Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio. Mira, yo creo que había que hacer una cosa. Como la B y la D, que son simétricas, se anulan, había que quitarlas. Bricolás Podcast. Es más fácil de decir. Es más fácil de decir. Quitamos la B y la D. Bricolás Podcast. Podcast. Sí, yo como las escribo yo, sí, porque yo escribo letra de cosa de con palito solo. Ah, dices la. Sí, menos. Casi cuñiforme. Tendría que ser Ricolás. No, esa B no. Bricolabs. Esa es la que me mata. Podcast. Esa es la D que me mata. Bueno, sí, señor productor, vamos al lío. Muy buenas. Porque si no, la intro ya me como el programa. Hoy estamos en el último episodio de del primer año de la primera temporada. Vale. Y estamos en la mesa 4. Hay mesa suplente, no hay ningún problema. Si nos cansamos alguno, hay suplentes, no hay ningún problema. Y estamos hoy aquí, Pep Diz, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos este señor que se llama Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y Caligari, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenido yo, que soy el que ha faltado un montón, muchísimas bienvido, gracias. Bienvenido, Santi. Dale tú un poquito, di algo, anda. Nada, que te gustábamos mucho de menos. Lo sabía. Aquí fixemos o que podemos, pero ahora xa volve a calidad, de otra vez o Bricolabs. Joder, que estrés, macho. Ay, pitido, acuérdate, Jorge, pitido, que he dicho un taco. Bueno, pues estamos aquí hoy cerrando el año 2019. Y vamos a intentar hacer ese momento abuelitos cebolleta de solo un año, ¿vale? De solo un año. De qué tal ha ido todas las actividades que hemos hecho tecnológicas, ¿os parece? De todo lo que hemos hecho en Bricolabs, de lo que hemos hecho en este podcast. ¿Nos dará? ¿Sí? ¿Hay cinta bastante? Jorge, ¿hay cinta bastante? Sí, tenemos cinta para grabar aquí lo que haga falta. Pues bueno, lo ponemos encima de la mesa. 7 cintas tiene el tío. ¡Buah, qué máquina! Llevamos 7 minutos ya. Uy. Ah, vale. 7 horas en cantos episodios. No, que podéis grabar 7 horas si queréis. Ah, no, pero cantos claro. Le vamos. Eso vamos le pillando. Vas a contar. Ahora mismo. Sí, canto, te lo digo yo, a la de Juan. ¿Cuántas horas llevas en la temporada? 14 horas totáis. No, 14 episodios que pueden ser unas 8 horas. No, aquí hay uno de 28 minutos, otro de 19 minutos, que te he pillado con el carrito del helado. Bueno, el caso es vamos a repasar un poquito qué es lo que hemos hecho este año, ¿vale? Primero, ante todo, Bricolás se ha atrevido a hacer un podcast. Que para mí ya es todo un avance. No sé qué opinión. ¿Qué opinión? El avance. No, todo un avance. Sí. Bueno, foi unha cousa que todavía non sabemos onde chega, non sabemos o alcance das tonterías que podemos decir aquí como... Creo que se descortou, non me escoito. ¿No? Ah, ahora sí. Vale. Pois sí, foi un podcast que non sabemos o alcance que ten, o que a xente que nos está escoitando, onde nos está escoitando. Creo que chega ata Francia. Bueno, para min o artífice de todo isto é esa tarefa que hai detrás de Jorge Lama, o produtor, que o que impulsou isto, daría ya enhoraboa directamente. Como ves, Sergio, el hecho de que nos metiéramos un micro delante de la boca? Todavía no lo sé. Todavía está igual valorando el alcance que dice Rafa. Tamén, bueno, de todos os xeitos, sí, vale. Gracias ao produtor e tamén a Santi, que sempre foi o que dixo que tiñemos que facer un podcast, temos que facer un podcast. É o leitmotiv de Santi, cando non ten nada que facer, fai un post. Sí, máis ou menos. Bueno, Pep, tú como lo ves, esta aventura? Pues yo lo veo moi divertido e me lo paso moi bien, e así que creo que é unha cosa moi interesante para toda a xente que lo escuche. Además, yo creo que llegamos a Holanda. No sí, solo sí, a Francia. Sí, sí, llegamos a Holanda a través de unos chavalitos muy jóvenes que estuvieron aquí en los primeros episodios y que nos contaron, bueno, cosas interesantes aquí de familiares de un miembro. Os un netos clásico. De Amador. Vale. Bueno, gracias. Bueno, hemos tocado en estos 14 episodios que llevan, hoy estaríamos haciendo el 15, hemos tocado un montón de temas, pero nos han quedado temas a lo mejor en el candelero. Caligari, ¿tú crees que habría alguna cosita más que tocar? Bueno, seguro que quedaron. No somos de esto de falar sin parar, ¿no? Pero alguna cosa puede que se nos quedara curta. Seguro que después nos acordamos, podemos decir esto, ¿no? Hay muchos temas, mucha gente que no pasó por Bricolas que no pasó por lo podcast. Eso tenemos que amañarlo en la siguiente tempada. Va a ser obligatorio por estatutos. Ah, interesante. Sí, sí, penso que sí, quedaron temas, pero tamén cumprimos bastante, ¿no? O sea, non estamos obrigados, fixemos o que puidemos. Sergio, ¿cuántos socios puede tener habituales? Porque claro, el tema de los socios en Bricolabs lo vamos a dejar en el aire, ¿no? Sí. De los habituales, ¿cuántos? ¿Puede haber una bolsa de gente habitual aquí en la Domus todas las semanas o que esté haciendo proyectos activos 25 o 30 personas? Vale, sí. ¿Sí? Puede ser 25 o 30 personas. Va, pues tenemos 45 episodios todavía porque han pasado 5 o 6 nada más. Vale, vale. Bueno, somos una comunidad muy, muy activa en cuanto a proyectos, ¿de acuerdo? No hay más que mirar esa pizarra y los post-its como van bailando de un lado al otro, ¿no? Pero es comprensible. El poner un micro delante a la gente le impone mucho y es comprensible. Pero poco a poco los iremos educando. Hay más gente aquí de la que creíamos al principio, ¿verdad, Jorge? Que llegarían a sentarse delante de un micro. O sea, eso es algo grato. Para mí es uno de los grandes éxitos de estos 15 episodios. ¿De acuerdo? Ya tengo una petición para la temporada siguiente. A unidad de móvil de solo. Que creo que sí, yo animaría a que vaya para las mesas preguntando. ¿Tenemos unidad móvil? Y Muster. Sí. ¿Y la unidad móvil funciona? De momento no. ¿De momento no? Bueno, la activaremos. Está activaremos. Bueno, yo voy a hacer una propuesta para el año que viene. Tú tienes esa petición, la unidad móvil. Sí. Y yo una webcam. ¿Una webcam para qué? Para, sí. Para ti. Oh, y esto en YouTube daría mucho juego. Voy a tener que disfrazarme. Sí, claro. No, pero escucha, tú como a Másmelo. Te pones el cubo de Perlán en la cabeza y como el más... Coño, el Másmelo... Jorge, otro pitido. El Másmelo da unos conciertazos de estos del DJ este y nadie sabe quién es. ¿Qué pasa? ¿Que es youtuber ahora, Santi, también? Bueno. Anda haciendo pinitos. Bueno, a ver, de todos los temas que hemos tratado aquí... todos son muy interesantes, porque si los han tratado aquí, los hemos tratado aquí es porque son muy interesantes. Pero, Pep, ¿cuál de los episodios en los que tú participaste te ha quedado así un saborcillo más? La pregunta es fusilante al amanecer sin pero avisar. ¿Más amargo o más satisfactorio? Bueno, pues, los dos, y tengo que llenar el programa, lo que tú quieras. Pues a mí el que más me gustó fue el que hablamos sobre no me acuerdo el nombre del chico que participó en las carreras de solares, de barcos solares, y estuvo contando cómo lo hacía. Fue uno de los que más me gustó. Jorge. J. Babío. Juan Alberto Babío. Sí, sí. La verdad es que fue muy chulo, ¿no? Porque nos dio una masterclass aquí. Muy técnico, muy interesante. Vale. ¿Tú tienes alguno particular, Sergio? A mí me gustó el de Lora, que me perdí. Pero escuché por fuera y me pareció súper interesante también. Sí, sí. El más escuchado. ¿Mal escuchado? El más escuchado. Fue el más escuchado de momento hasta ahora, ¿sí? Ah, fíjate, pues bueno, compartes la opinión de la mayoría. Claro. Yo siempre con la mayoría. Muy democrático. Bueno, eso no sé si es una ventaja, ¿eh? No, vale. Me mimetizo. Vale. Caligari, ¿cuál es el? Eu diría que o de Lora estivo interesante, pero gustoume cando Pep falou de Stallman, do tema Stallman. Incluso hubo competencia con outros podcasts de por aí, e hubo revanchas en comentarios e cosas así. A mí gustoume ese tema, sí. Esa de las revanchas, en redes sociales después. En cuando esas revanchas, ¿te refieres en redes sociales después? Sí, porque falaron cousas que contrastaban coas nosas, como que non eran de todo certas, non? Fixéronse comentarios nun lado, bueno, estivo aí a cousa. Bueno, yo a lo mejor, como soy un poco más mayor, a mí todo lo que cada vez que se sienta amador a una mesa me tira, ¿no? Y tengo que reconocer que para mí... antes decía Sergio que yo soy mi cabezón con el tema de los podcasts. Casi a lo mejor era la excusa montar toda esta fiesta para sentar un día a Amador delante del micrófono. ¿Vale? Porque reconozco que sí, que es un hombre que, bueno, hemos descubierto que comunica bastante bien, como la mayoría de los que estamos aquí, que somos todos unas máquinas, pero sin embargo tiene un montón de cosas que decir, ¿no? Y eso, bah, eso mola mucho. Y sobre todo es un hombre que se aventura, ¿no? Que no tienen. Lo intenta, ¿de acuerdo? Y ver ese espíritu de lo intenta a la edad que tiene él, un hombre ya jubilado. Mola, ¿de acuerdo? Dices tú, ¿qué estoy haciendo yo? Si me lleva 20, 25, 30 años, ¿y qué estoy haciendo yo? Que me lo pienso. No, lo que decimos es, de mayor queremos ser como Amador. Sin duda. Siguiendo con esta línea, vamos a dar un paso más adelante. Hemos hablado de los episodios que hemos emitido ya, pero ¿quién nos gustaría sentar aquí? Primero, en el ámbito más cercano, ¿de acuerdo? En el ámbito más cercano, pues a lo mejor algún miembro de... Sin desmerecer a nadie, algún miembro de Bricolabs, o a lo mejor localmente alguien que nos gustaría de aquí, de la ciudad o del entorno, que pasara por aquí. Es para que producción vaya haciendo las gestiones y eso. Yo pido a Tucho, veña, por pedir a un... Yo os lo voy a poner difícil. Yo pido a Óscar. Óscar, amigo. A ver quién consigue sentarlo delante de un micrófono. Tenemos a Unidad de Móvil. Bien, bien, bien. Esto va ganando enteros. Unidad Móvil, esto va ganando enteros. Pues yo quisiera ver aquí a Manuel Miramontes, que creo que debería de pasar por ahí. Y nada. Y también me gustaría ver a... Iba a decir más, pero me conformo con decir mujeres a secas, que pasen también mujeres y que nos cuenten sus opiniones y su forma de ver las cosas. Sí, vale. Me quedo con los tres, sí, no, por no meterme en un lío. No, pero bueno, Luis ya estuvo. Luis sí que pasó por aquí, pero de espectador, y le metimos un micrófono con... Joba, un micrófono con cable, aún había inalámbrico. Pero a mí el tema de Bricolabs y esa línea musical... Me mola. Vale, y ahora si nos salimos de fuera de la Domus... ¿Quién? Espera, Santi, ¿tiene un desheches? ¿Quién querías que pase por aquí? Luis, otra vez. Sí, ah. Me mola, creo que tiene muchas más cosas que decir sobre el tema de unir la música y la movida maker. Desde fuera de la Domus, ahora nos salimos fuera. Vale, se valen políticos, se valen actores, se valen no sé, pero que le podamos sacar provecho en el mundo maker. O makers, claro. Joder, tenemos al FSFE aquí, o sea... Yo voy a apuntar alto, veña. Venga. Ada Frit. Vale. Lady Ada. Fago a petición, veña. Sé que no puede ser, pero se vale. Pasa por aquí que veña. Vale. Hay un momento... Sergio, ¿tienes alguno en la cabeza? ¿O alguna? Bueno, sí, sí. Bueno, moitos, pero por pedir, en plan aos reixes. Sí. Guido Van Rossum e o tío este, o guy with Swiss accent, que non sei como se chama. Hai que coger avión, ¿no? Ou traelo. Ah, vale. Ou vía teléfono. Vale. Como se chama? Sí. Te pensaba que era Gaspar, Melchor y Baltasar. Pero... Faltaba un. Pues yo creo que gente de aquí, de la ciudad, no sé, yo por ejemplo la gente de GEPUL, alguna gente de la universidad que está trabajando, pero claro, es todo muy, muy técnico, no sé si habría que escaparse de ese ámbito, pero a mí me gustaría ver algunas profesoras de la universidad que tienen cosas interesantes que decir y gente así. Vale. La invitación la hacemos llegar y yo creo que a lo mejor, para no decir ningún nombre, pero decir un momento... la OSDEN tenía que tener, la Bricolabs Podcast tenía que tener una parte en la OSDEN, buscando precisamente captar a gente que viene solamente ese día. ¿De acuerdo? Si hay que retirar a otros intrusos que vienen a hacer podcast o radio, no pasa nada. Que dejen el sitio. Y es un buen momento. Es un momento para tener gente. Claro, hay que tener gente. Ya sabemos lo que es la OSDEN, que es ese monstruo que, ¿cómo lo dijiste? Iraisi una vez, que es ese monstruo que se quiere comer a Bricolabs todos los años, ese monstruo que se quiere comer a Bricolabs todos los años, y entonces, pero no puede nunca. Y pero creo que ese era un buen momento, porque ese siempre pasa gente, te encuentras gente que te sorprende y cuentas con visitas como el año pasado que estuvieron los de Arduino, ¿cómo se llaman? David Cuartielles. Exactamente, tú imagínate si no tenías repetido un micrófono delante a alguien así, ¿vale? Claro, el año pasado no había Bricolabs Podcast, pero ese yo pongo el momento, sin meterme en nombre de nadie. Pasa que Cuartillas está abonado a la hora maker de César. No sé si se aceptaría igual, sí, supongo que sí, ¿no? Es cuestión de secuestrarlo, no hay ningún problema. Sí, sí, claro, no le das de comer hasta que hable. ¿Qué fiche Bricolabs? Bueno, sé que Bricolabs se presentó, bueno, presenta la sección. No, sigue. ¿De qué vamos a hablar, entonces? Vamos a hacer un pequeño resumo de... Presenta tú. Bueno, que no teño resumo, pero sí que me estoy acordando de que participou en eventos como o Día da Ciencia. Día da Ciencia en Cambre. En Cambre tamén, pero aquí... Ah, Día da Ciencia na Rúa, dis. Sí. Aquí en Coruña, sí. Que foi arriba na casa da... Na casa do planetario. No planetario, sí. como todos os anos, no Parque de Santa Margarita. Non sei que día de maio, pero bueno, sí, estivemos ali. Bueno, por suposto, tamén fixo a Osden, eso xa non hai que dicilo. Este ano, gracias a un elemento que fichamos, non se sabe moi ben de onde saiu, fixemos toda unha sesión de obradoiros entre tuxes. Sí. Ah, con casi foron? 80 participantes ao longo do ano. Foron 9 entre tuxes? Foron 9 sesións, pero só se celebraron 8. Unha sesión quedou adiada por falta de quórum. Fíxose o podcast, que non é pouco tamén. Fixemos e despois participamos na regata solar. Gracias a Juan Alberto. Y después a talleres en, por ahí en colegios o estuvo en La Racha, que fue lo que no estuve en La Racha, no sé quién fue. No, fue Irais, no, una jornada de chocolate con, ¿cómo era? No sé cómo se llamaba. Robótica con chocolate, eso. Ah, sí. Estaban Félix, Irais, había Trebellos de Amador, que no sé si lo hubo él. También Irais fue a Vigo. También fue a Vigo. ¿Solo también? Sí, a mí lo de ir de embajadora me encanta. Yo siempre me apunto. Bueno, hicimos lo de robótica con chocolates en La Racha, que hicimos una parte de exposición y luego me pidieron que diera la parte de charla, una charla para chavales de instituto, un poco de primaria. Y bueno, realmente me enredé muchísimo, me lié muchísimo porque creo que estaba planificado para 20 minutos y di como 45 minutos de charla más o menos. Si no salieron makers de esa charla. Ah, sí, tenemos info de eso. No. Ah, vale. Estoy pendiente. ¿Cómo? Estaban los hijos de Pedro allí, le podemos hacer ahí, pueden hacer la media. Ah, qué bien. Pero fue súper interesante porque yo preguntaba, hacía preguntas hacia el público y entonces decía, bueno, me imagino que sabéis lo que es una impresora 3D y me levantaban la mano. Ya yo empezaba a sospechar hasta que Pedro me dijo, es que son mis hijos, no van a saber. Ah, siempre eran los mismos, ¿no? Sí. Bueno, ¿viste curiosidad en los chavales? Sí, muchísimo, ¿sí? Pero estuvieron 45 minutos, los chavales los sentaron hacia adelante del escenario y estuvieron súper tranquilos durante toda la charla. Yo empecé hablando de espacios makers y acabé haciendo recomendaciones de cómo hacer circuitos con papel aluminio, lápiz. Vale. Hicimos la presentación, ese día también estuvo Edu Junior presentando el R2D2. Ajá. Entonces realmente fue súper interesante. Vale. Bueno, estuvo Sapo Concho, estuvo el Pulpo Hinchable. Hicimos ahí una pequeña representación muy chula. Vale. Había que hacer un seguimiento, ¿no? No, digo, cuando uno se esmera tanto en un proyecto como ese y te queda tan chulo, hacer después un seguimiento de si quedó algo. Esa pregunta que tú te hacías antes, si no salió un maker de aquí es que no sé de dónde va a salir. Pues claro. No quedarse con la duda. Dime, Ligari. No, estaba pensando en hacer seguimientos, planes, pero debíamos tener una foto actualizada do Kanban que tenemos arriba, con los to-dos, lo que se fixo, todo eso. Sí, nos refrescaría cierto. A memoria de todo que se fixo. Claro, sí, a lo mejor estamos siendo injustos aquí. Sí que hay cosas nas cosas feitas que está chea, ¿eh? O sea, que cosas se fixeron. Sí. Que non chegamos aínda, estamos todavía nos eventos, ¿no? Ah, vale. Y eso fue por marzo. Ah, vale. Vamos por marzo todavía. Vale. ¿Qué máis? Bueno, o KDE... El KDE... ¿Fuches en Academy. Representación personal o oficial? Oficial, oficial. Nada, nos hicieron la invitación de que diéramos una charla, en este caso muy, muy breve, de presentar solamente lo que era la asociación y qué hacíamos. Un poco era en Vigo, un poco también por llamar y explicar lo que hacemos, ponerlo en contexto. Y bueno, también fue muy interesante por todos los contactos que... Por todos los contactos que hicimos, porque es desvirtualizar a muchísima gente, público que se acerca diciendo, oh, sí, yo participé en esto, por lo menos conseguimos algunos que habían participado en la Flisol, porque como era de software, había muchísima gente que cuando mencioné que habíamos estado este año con la Flisol, fui en términos oficiales, tenía que hablar en general. Sí que se me acercaron y me comentaron, oh, sí, nosotros sabemos, supimos, participamos. Estivemos tamén no Arduino Day de Lugo, que estuvo Scrauni dando soporte para todo tema de competicións. E que este ano me parece que repetimos, porque xa contactaron con nós. O ano pasado perdín o Arduino de Ideluvo. Este ano espero que Félix e máis eu podamos levar tamén un obradoiro e non sei se máis xente se animará. Dos obradoiros que temos preparados. Me apunto. Yo también quiero ir. Sí, es un momento que estamos todos con la agenda aquí apuntando las fechas. Pero el Arduino Day de Lugo tiene fecha ya. Sí, ya ¿sí? No la sé, pero tenemos la invitación al correo. Está nuestro redactor está ahora mismo buscando la info y cuando tengas algo nos lo pasas. El 28 de marzo nos apuntan del Arduino Day de Lugo. En la Frisol, los jóvenes reporteros. Ah, bueno, vale. Sí, bueno, el Frisol, ¿la o el? Es una feria. Es un festival, vale. Pues el Frisol, que es ese día tan maravilloso que pasamos aquí en la Domus y en el que, bueno, esas colaboraciones, como la que hablabas tú, Iraisi, antes, con otras asociaciones, ¿no? En la que Edu de Project Droid estuvieron con vosotros allí en Alaracha llevando a R2D2 y tal. Y bueno, pues a veces surgen esas colaboraciones, como puede ser la nuestra en la Frisol, trayendo a la radio, a Quack FM, aquí en la Frisol, y estuvimos 2 horas retransmitiendo. Era el primer directo que hacíamos directo, ¿vale? Y la verdad es que dar la oportunidad a aquellos niños, como los reporteros que teníamos, haciendo preguntas y, claro, llegando a entrevistar a gente tan relevante como esta gente de Melissa. Jorge, ayúdame con... A Rafa Galloso, por ejemplo, bueno, a todos, ¿no? A Pep Diz también lo pillaron por allí en nuestros reporteros, ¿verdad, Pep? Das la oportunidad, pero sin embargo te aportan muchas cosas, porque ellos tienen otras formas de preguntar que a ti a lo mejor no se te ocurre, ¿no? Pero bueno, fue un día muy chulo. Fueron 2 horas de radio en directo muy, muy chulas. Y bueno, encantados de repetir otra vez. La verdad es que estamos deseando que llegue. ¿Y qué más cosas hicimos este año? Pues yo no sé, calculo que... Como mínimo 9 días de puertas abiertas. De 12 meses que tiene el año, está bien, ¿eh? Quizás más, igual me estoy quedando corto, porque después de la Osden hubo varios días de puertas abiertas y... Ah, vale. Estocásticos. por lo menos hay dos, no quiero equivocarme con esto, pero hay 2 grupos de interés con buena salud en Bricolabs, como mínimo el de Lora y el de Textiles. ¿Y barcos también? ¿Regata Solar? Bueno, Regata Solar está... Non... ¿Lo consideramos grupo? Sí, temos sí, grupo sí. Telegram. Temos grupo. Ah, vale. E ten vale. Boa saúde. Vale, guai. Se non ten, non fai tanta difusión como os outros, que organizan actividades abertas a todo o público, porque este ano tivemos un obradoiro de Lora que deu Alex, 1 ou 2, xa non me lembro ben. Tivemos o Hackathon de Textiles 2 sesións, se non me equivoco. Temos mañá a última actividade do ano que organiza tamén o grupo de textiles que xa nos contará despois Loli. Aprendimos a unir fibra óptica. Tamén. Ah, ese día non estaba yo. Con Scrauni. Que bueno. Sí, estuvo super interesante. Muy interesante, la verdad. No lo he visto hacer nunca. ¿Vale? No lo he visto hacer nunca. Pues se emplea lo que me quedo a mí de la charla. Se emplea equipo extremadamente costoso. Muy costoso. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ver así brevemente cómo funcionaba un poco el tema. Y lo que se hacía era unir, viendo con un aumento muy, muy grande, las fibras de la... Había que todo un proceso de limpiar, cortar y tal, y se unían las fibras. Nada nuevo. Una lupa muy grande y ser limpito. Y pasar un arco eléctrico por el tema. Obviamente, lo que hacemos siempre. Claro. Para soldar. Bueno, ¿qué más eventos nos quedan por ahí? Redacción, ¿nos hemos dejado algo? Día de la Ciencia ¿Pablo? En la calle. Nada, ¿no? Todo bien. Día de la Ciencia en Cambre no hablamos, pero estuvimos con 2 talleres también, el Día de la Ciencia en Cambre. Con un taller de sapoconcho y un taller de bats, de iniciación a la soldadura. Esa es una feria que va para arriba, ¿eh? Sí. Pero bueno, nos ha gustado... A mí personalmente me gustó más la participación que tuvimos este año con talleres que la que tuvimos el primer año con exposición. Los talleres son más gratificantes. son más duros. La exposición es muy larga. Necesitaríamos tener muchísimos más voluntarios. Vale. Para estar exponiendo. Ya es la segunda vez que hablamos de gente, ¿eh? Y los talleres son más acotados. Vale. A mí encantame, sobre todo en los talleres de BATS, porque son de iniciación a soldadura. Y a cara que ponga xente que se está iniciando, mira, que empieza a facer cousas, a soldar, que non era tan tan difícil como pensaban. Esa cara que poñen, sabes, de cando encendes o primeiro LED, pois, o mesmo. Igual. Esa ilusión que poñen, que miras, este vai vir a bricolarse, vai montar unha gorda. Sí, la verdad es que es muy gratificante, sí, la verdad es que sí. Y bueno, pero la ciencia en la calle, ya hemos nombrado. Y eventos, ¿por dónde vamos ya? Ya estamos en la orden. Eventos ya no nos quedan más. Bueno, queda la orden, pero la dejamos para después. No, de la orden ya creo que ya hemos hablado de sobra. Vamos a hablar después de los talleres que quedan sin hacer y talleres que hicimos a lo largo del año, todas las sesiones de Entretuxes, que empezamos despacito, gracias aquí a Jorge Lama, que fue el que lanzó la iniciativa. Las primeras no tuvimos demasiados asistentes, con las dos sesiones de iniciación a Linux, pero enseguida pillamos velocidad de crucero con los talleres de Git que nos dio Rafa. De que pegué, improvisada total. De que pegué. Improvisada digo porque salió o tema de que pegué esa misma semana para do fallo que tivemos servidores de intercambio de claves. La gente no sabía que era GP, ¿eso qué? No sé. Bueno, pues veña, Entretuxes. Veo Rafa también a darnos una sesión de Bash. Qué boa. Súper potente. Tivemos tamén as dúas sesións, que esas sí que tiveron moitísimo éxito, sobre todo a segunda, de cartografía. A primeira, que era cartografía con drones, que estuvo moi ben, ainda que non dimos feito a parte práctica que tiñamos pensado de primeiras. Llovía. Sí, claro, aquí o clima non acompaña. E tivemos a segunda, que a mí me encantou, que foi a de QGIS, de como usar QGIS como ferramenta para facer mapas, para explorar datos geolocalizados, etcétera. Flipamos todos aí. E coido que esa foi a derradeira. E la pregunta, ¿vamos a tener el año que viene entre tuches? Who knows? Esa é a segunda parte do programa, de momento non vamos adiantar. Entre noes. Entre ñúes, vale. Vale. Aquí tens que meter a música esta de Félix Rodríguez de la Fuente. Pam. Ay, no me sale como era el tan tan tan tan tan tan tan. Si quieres puedes comentar que seguramente se haya un grupo ahí con tema de cartografado aquí en Coruña. Eso casi tienes. ¿Cómo? Casi tienes que comentar, tío, ¿no? Cuéntame eso. Eso será seguramente otro grupo de interés o ano que ven. Veremos por dónde se empece, pero con todo o tema de QGIS, o OpenStreetMap, o mapeado humanitario, pues intentaremos montar un grupo de xente interesada e traballar en alguna iniciativa das que xurdan no ano 2020. ¿Cuáles son os objetivos más aterrizados na Tierra? O sea, veo que suena como todo muy solidario, pero ¿cuál es la pretensión final de todo ese proyecto? O alguna no, de ellas. Sí que está completamente aterrizada. Completamente aterrado y son realistas. Tal y como funcionan estos grupos, cuando hay una emergencia, sen ir máis lonxe, por non ir lonxe, cuando hubo todo o tema das danas en Levante, activáronse grupos de mapeado humanitario para mapear as zonas que estaban afectadas pola dana. En España, hay que ir a catástrofes que soñan en outro continente. Aquí mismo, xa funciona. Non son futuribles, eso está ya aí disponible e usable. O que non hai, que me parece que non me equivoco, non hai ningún grupo oficial de mapeado humanitario aquí en Galicia, que saiba. Hai un grupo organizado, sei que hai un grupo de Telegram de OSM, sí, Galicia, sí. E aí se organizan cousas. O sea, é onde se comunican a eventos para facer todo. Claro. Que facer que se coordinan además por unha página que está a nivel internacional, ¿no? Bueno, donde se convocan as necesidades de mapeado. No la sé. ¿La ponemos en las notas del programa? Bueno, pues ponemos los enlaces para eso. ¿Ese grupo de Telegram es abierto o es privado? Sí. Sí, abierto, sí. Vale, pues mira, otro enlace más. Pero sí que quería decir que o tema de mapeado, de mapas, bueno, xa sabemos que como a Wikipedia dos mapas, ¿no? Eso, o si xa ninguén usa dicionarios, todo o mundo vai a Wikipedia, pois cos mapas igual, incluso creo que os de Google, os de Apple, penso que xa non teñen cabida, pero o SM todo mapeado que hai por detrás vai acabar tamén cos mapas de Google. Google terá unhas cartografías de satelitais para andar por aí moi chulo, en 3D e sí. tal, pero a referencia de mapas e información de vai estar en OSM no futuro. ¿Crees que es capaz de desbancar a Google? Porque Google se mete hasta en tu casa. Quiero decir, o sea, yo he estado en centros comerciales y en tiendas andando desde Google Maps. Depende. Claro, si lo han permitido, ¿no? Me refiero que claro. es que eso de pasar el coche por delante de la por las calles. Por poner un ejemplo, KMSI, en Alemania, que hay gente muy celosa de su intimidad, no hay Google Street Map. Si te quieres asomar a Alemania, no hay forma. E, sin embargo, no lo he mirado, es un país que meten o OpenStreetMap seguramente más desenvolvido del mundo. Vale. Sabes que también sabía que de Apple copiara datos de OpenStreetMap. Porque se veían fallos en OpenStreetMap que estaban los mapas de Apple. Vale. Descubrirse entonces. Bueno, pero eso es algo lícito. No sé hasta qué punto. No forma parte del open source y de, bueno, pues lo pongo sí. ahí. Referirlo. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Claro. Exactamente. Google, otra cosa es que Apple diga de dónde ha sacado esa información, sin duda alguna. Eso se fai en OSM, porque está un grupo de OSM, se quiere hacer todas las parroquias de Galicia. Non se pode facer se non indicas cal é a fonte. O sea, non podo coller o mapa da Xunta de Galicia que se está pedindo permiso para que podamos escanealo e publicalo e posicionalo cos nomes das parroquias porque non nos deron permiso. Además, aí volvemos ás leccións de filosofía que tiñamos antes en BUP, que unha cosa é que seña legal, que sí que pode ser, e outra cosa é que seña ético. Efectivamente. Que eu colla os teus datos así, sen decir ni pío, e ti non podes coller os meus porque non che deixo. Bueno, ya es el momento de que vayamos cediendo algunos la poltrona. No, no te vayas muy lejos, Jorge. No. Acaba de hacerse un silencio en la sala, como si entrara o de Matrix aquí. Parouse todo el mundo. ¿Es Smith? ¿Qué miedo me da eso? Agente Smith. Bueno, ahora tenemos la incorporación de Manolo Miramontes, que nos puede comentar un poco su opinión sobre cómo ha visto este año. Si ha sido un año productivo para la asociación. Bueno, vamos a ver. Yo creo que productivo sí, se hicieron cosas, se hizo un orden que sigue funcionando muy bien. Yo creo que se ha participado en eventos como el Día de la Ciencia, como el Open Science Cambre y demás. Supongo que sería bueno que participáramos en más sitios, pero bueno, también hay las dinámicas de cada uno. Y bueno, algún proyectito se fue iniciando, TTN sigue teniendo buena vida. Supongo que pronto tendremos buenos resultados. En el mundo del textil nació un proyecto que está bien, los WIPIN. Que es una cosa que de alguna forma yo creo que bebe de lo que se había hecho el año pasado en los hackatones textiles y tal. Yo creo que sí, que va habiendo grupitos que se van moviendo, que van apareciendo nuevos intereses, un poco lo que es la vida de una asociación de estas. Entonces solamente hemos echado en falta participar en más eventos. Yo realmente, a mí me encanta ir de embajadora, necesitaría un poco más de tiempo para poder hacer todas estas cosas, pero ¿qué más echarías en falta que pudiéramos hacer? Proyectos grandísimos, que tengamos muchísima gente a la puerta deseando unirse a nosotros, que yo qué sé, que tengamos ideas por todas partes y que no paremos de producir. Pero bueno, eso cada uno va un poco a su ritmo y tal. Yo creo que van saliendo cosas, pero bueno, cada uno a su ritmo. Otra cosa que no habíamos comentado un poco, que me parece también muy interesante, son sobre las adquisiciones que hemos tenido este año. Por lo menos el torno, la cortadora láser. Bueno, tenemos nuevas herramientas, lo cual debería permitirnos hacer nuevas cosas. Por lo de pronto ya hicimos nuevos trofeos para la OSDEN, que yo creo que gustaron. Ahí era una idea loca de hace mucho tiempo. Teníamos ganas de hacer algo con placas de e-paper. De e-paper, de tinta electrónica. Y de hecho queríamos hacer una cosa, que los premios salieran personalizados con el nombre del ganador. No fue en esta edición. A lo mejor es en la próxima edición, pero bueno, por lo menos hemos hecho unos trofeos absolutamente hechos en casa, que se unen a los que llevábamos haciendo años anteriores, aquellos eran en metal. Y bueno, seguro que el torno nos va a permitir hacer cosas. Yo me lo imagino ayudándonos a hacer cosas tipo robots de competición, ajustar ahí la parte mecánica para que vaya más fina, lograr optimizar velocidad, inventar suspensiones y cosas de ese tipo para que nuestros robots compitan seriamente en las competiciones que se hagan. Y bueno, de la cortadora láser, por ahora le estamos sacando muy buen partido para hacer temas textiles, para hacer talleres de los que hacemos aquí en la Domus con los colegios, de preparando las piezas, preparando muchos materiales, pero seguro que lo vamos a sacar mucho más. Un detalle, contanos como, máis polo miúdo, como é o tema do batch para os premios, ¿no? Era para os premios, sí, o de tinta electrónica. O batch para os premios, a idea era preparar algo con donde o premio diga primeiro premio velocistas e quen ganara. Eso impreso ou grabado era complicado. Entón, a idea que fixéramos era coller unha pequena placa de tinta electrónica e que na placa puxera o nome e puxera quen era o ganador. E eso metelo en algún sitio. Explicamos que a tinta electrónica non gasta enerxía, unha vez o imprimes queda... A tinta electrónica é unha especie así como de pantalla, como poden ser as pantallas LC. É a pantalla que se utiliza nos libros electrónicos. E os libros electrónicos, cando se apagan, a imaxe non se vai, e non se gasta a batería. Entón, a idea era que se facíamos algo aí en tinta electrónica onde estuvera o nome, eso non se borraría, en teoría. En teoría. Ya tendremos el feedback entonces. A idea seguinte era pegarlle un corte ao cable para que ninguén o pudera cambiar e xa tiñamos algo máis ou menos indefinido, en teoría. Claro, fastidiado cando compras as placas, as programas, que bonitas, buscas as documentación e di, pois grabando desta forma duran bastante, así como 3 meses ou máis. Entón dis, isto non era o que eu esperaba. Pero bueno, como dirá, sí, saberemos o que pasa cando empecen a vir os ganadores dicindo, se me borrou o trofeo, e nos lle digamos, pois xa non se pode volver a gravar, pois vas a ter que volver a ganar o ano que ven. Resulta que eran trofeos efímeros. O sea, como lle chaman o arte efímero, destas cousas que tes un trofeo para un ano e despois tes que revalidalo volvendo a ganar porque o deste ano xa se perdeu, esfumouse no hiperespacio. Doutor, sí, entón, pediría que deixara de o conector para aproveitalo, reprogramar e poñer campeón de algo que te gusta. Eu, dende o primeiro momento, supen que non podíamos facelo, porque si lle entregas a un friki un trofeo que ten unha placa de tinta electrónica, claro, co rabo solto, o día seguinte a placa está reprogramada e xa non pon o que tiña que poñer. Pero está moi ben. Que se compre unha placa. Nun evento como este. Que se compre unha placa. Os nosos premios teñen a súa entidade, non os pode cambiar calquera. Vale. Logo se atribuyen premios que non lles corresponden. Que solamente nos dejou probarnos la medalla de tercer premio de Bocón. Cuidado. Aquí no se podía probar, porque claro, probamos las longitudes de la cinta, probamos qué tal quedaba y solo nos dejó probar esa. Porque fue la primera que salió. Sí, haciendo esta pregunta que nos hacíamos antes, ¿a quién tienes escoitante de do podcast, verdad? Demasiado poco. Demasiado poco, bueno, sí. Seguro que... Pero eso no lo confesé, no, eso no lo dice, no. Pero... Para que os coitaras máis, a quen te gustaría que pasara por aquí, que entrevistáramos para que ti tiveras interés? De dentro, de fora. De dentro de Bricolás, primeiro. É que estou seguro que todos os interesantes pasaron. E os que non pasaron... Lo que ha dicho! E os que non pasaron é porque non queren pasar, é o que me refiro. Porque non están interesados. Toma picada para os que non falaron. Veño, empece a diseccionar. Home, muller. Ai, vamos a ver... Y nos hemos mojado todos. Veña, digo un calquera. Después dices, sí, tú eras ti, pero... Vamos a ver, que no sé quiénes pasaron, que no pasaron. Luis creo que debería pasar, no sé Luis, si pasó. Bryce no sé si pasó. Bryce no pasó. Pois Brais, eu creo que... Home, Brais cando estaba aquel ano peleando con un ordenador bello intentando volverlo a poñer a andar. E cando entras nun ordenador bello é complicado, pero unha das primeiras cousas que tuvo que facer é reconstruir as teclas, porque as teclas tiñan un funcionamento raro con un material que se foi degradando e que había que volver a construílo. Cando alguén se meta a facer unha cousa dese tipo, a min dá máis sensación de que eso, ten ideas que poden ser chulas de facer. Xa temos nome. É de fora? De fora. Podes decir cousas ideais que o mellor non pode mostrar? Aí xa me pillas máis, pero... Home, eu si penso, por exemplo, na Osden hubo moitos proxectos moi interesantes. Calquera deles o traería... casi o que pasa é que o traería a falar aquí, pero tamén é que un día facer un proxecto con él, que se pasara 3-4 días por Bricolabs e fixéramos unha especie de hackathon, un proxecto con él. Facemos un 2 ou 3 por 1, eso non é problema. E aí desde un Rubén Espino con robots, que sabe moito de robots, e seguro que poderíamos aprender moito. Eu temos cerca, está en Vigo, podemos traerlo. Ahora sí, creo que ahora se dedica a robots un pouco grandes, tamaño industrial, tamaño C4 ou cousas así, non? Creo que está no tema este do clúster do automóvil, entón a fin de contas sigue facendo robots pero un pouco máis grandes e creo que pretende que vayan solos. Pois xa temos esa petición, Rubén Espino. Que máis? Home, me gustaría o mundo artístico. Gustoume moito o proxecto de Cristina deste ano. Dá-me a sensación de que bueno, a ver como se din estas cousas dunha forma que non iran a ninguén, pero que tiña a sensibilidade artística e a sensibilidade técnica para facer proxectos nos dous campos. Sensibilidade técnica, defíneme eso. Non, sensibilidade técnica, vamos a ver. Habilidade técnica. Vale. Digamos que coller un Arduino, facer algo con el interesante. Sempre digo que unha persona así monta, o sea, eu son capaz de montar un Arduino con dous servos e fago que se movan. Non son capaz de facer un pez tan chulo como que tiña ela, que estaba movida por un Arduino con dous servos. No mundo dos artistas, a veces, están en outro plano. E non vamos a entrar máis en profundidades. E ela dou má sensación de que non estaba en ese plano, senón que sí se podía traballar con ela moito máis facilmente. Non sei se en ese sentido tamén, por poñer mulleres, e indo ano anterior Elena Corchero, tamén funcionaba un pouco en ese plan, pero bueno, creo que xa teño así unha pequena lista, non? Seguro que podería haber máis xente. Aceptamos, Pulpo. Vale. Pulpo por animal de Osden. Yo antes quería hacer mi petición de makers también para hacer mi lista de... Claro. Y iba a ser súper breve. Yo creo que tiene que existir el programa Escornabótico. Tiene que sentarse a la mesa al mismo tiempo Joan, Tucho y Rafa. Sí. Y Escornafán, Pablo Rubio. Y Pablo Rubio. Si conseguimos eso, sería aliamos parda, ¿no? Maravilloso. Y luego, fuera de Bricolabs, invitaría al grupo de Women Makers. No sé si sabéis que existe el grupo de Telegram de Mujeres Makers. Y a lo mejor de ese grupo invitaría especialmente a Nuria, de Madrid. Pero espera un momento, ¿este grupo de Telegram pueden entrar hombres? No. Pues ¿cómo vamos a conocerlo entonces? Pues a través de mí. Vale. ¿Me avisáis? Yo lo contacto. Embaixadora... Espía. Manuel, todo Bricolaber que pasa por aquí, facemos unha mesma pregunta a todos, que é obrigado contestar. A pregunta é: como coñeciste a Bricolabs? Bricolabs, por unha parte, na primeira Osden ou na segunda, non sei moi ben, chegaron aos meus oídos que había unha feria tal, e fume por ali polo Ágora. E estaba interesante. Sei que unha das dúas a perdín, porque non me acordo que pasara, pero unha das dúas me a perdín. Pero sí que a sensación de, bueno, isto está interesante e tal. Temos que dicir tamén que ti eres electrónico, sí? Físico. Aficionado a electrónica. Bueno, controlas moitísimo a electrónica, podemos dicirlo. E entón, interesábate o tema que se anunciaba ali, non? Eu creo que xa é máis complicado. Sí? Non son capaz de poner as datas, pero por aquelas datas, non sei se pouco antes ou pouco despois, eu descubrira o Arduino, anda, podo facer cousas con un Arduino e de repente podo programar, podo facer que as cousas se movan ou fagan cousas e tal, que eso sempre era unha algo dificilísimo. Bueno, resulta que parecía máis ou menos accesible. E tamén tuvera os primeiros contactos con Processing e non sei se daquela con Open Frameworks. Anda, de repente eu podo facer programas no ordenador, funcionan e é razonablemente sinxelo. Entón, non sei en que orden foron as relacións, pero bueno, era unha época na que a cabeciña sí que andaba dando voltas, entraba no mundo digital, no mundo este open source e demais, e aquilo chamou a atención. Non sei, pero creo que non percibín a idea de temos un grupo de aficionados a isto e estamos dispostos a que te unas. O sea, que eu non fixen nada por unirme, tampouco. Bueno, estaba moi ben, vamos a esperar o ano seguinte a que volvan a contarnos cousas. Despois, a través de un traballador de aquí da Domus, de Huicho, Alex contoume que Bricolabs estaba reuníndose nun local e tal, tal, e que aquela persona que levaba aquela historia pois se marchara. Aquela persona era o que fai a presentación. Kiko Prol. Kiko Prol, xustamente. Que marchara non sei donde, entón que tiñan que cerrar e que estaban buscando onde poñerse. Coincidía que a época na que na Domus estábamos empezando a facer actividades de tecnoloxía para chavales. Entón, vamos, era unha tentación moi fácil. Vinde para aquí, malo será que entre todos non logramos facer cousas interesantes de tecnoloxía, algún sitio teremos para vos e tal. E viñeron para a Domus, empezaron a reunirse no que xa daquela estaba condicionado como laboratorio de biotecnoloxía. Era unha xente moi ordenada, a verdad, facían as súas sesións, deixaban todo moi recollido, non interferían para nada, aquelo era unha maravilla, pero o problema é que é xente que crece. Pouco a pouco aquel sitio empezaba a ser pequeno e buscamos un sitio máis grande onde poder traballar uns por un lado e outros por outros, e iso máis ou menos a historia do principio, logo ven o resto. O sea, foi a través do Adomus, ti contactaches na Osden. Ven a través de unha petición da xente de Bricolabs de decir necesitamos un sitio que vos parece vir aquí e de repente decir isto é o que necesitaba, un grupo de xente así para é o que necesitaba o museo en aquel momento. Correcto. E aún hoy, porque aquí seguimos. Sí, eu creo que en este momento nos necesitamos mutuamente. Eu, ahora, estos días, por unha historia dunha solicitude que estamos preparando por aí, a mí entrou unha frase de alianza estratégica. Dá má sensación de que en outros sitios está funcionando. Ves moitos grupos makers que están asociados a museos, pero aquí creo que esa simbiosis funciona moi ben. Para mí, o feito de que a Osden se celebre na Domus non é inocente, e lle aporta moito a Domus, e creo que a Domus lle aporta moito a Bricolabs e a Osden. Que os talleres de tecnoloxía que fan os museos científicos se fagan na Osden, creo que tampouco é casualidade, está moi relacionado con que aquí temos un espacio, pero tamén porque aquí temos uns medios, temos unha xente que traballa, moitos dos talleres se fixeron en colaboración con Bricolabs, hai xente dentro de Bricolabs moi implicada no tema de educación. Eu creo que non é casualidade, que de verdad traballamos en caminos non moi distintos. Todos estamos ocupados da divulgación científica, da divulgación tecnolóxica. Os museos de unha forma, Bricolabs de outra. E isto é un punto de encontro que creo que está resultando positivos para os dous. E espero que para o resto do público. Eso desde logo. Dende logo, para Bricolabs resulta moi moi positivo ter unha casa onde ter unha sala maker que temos arriba, con todas as ferramentas, cos horarios disponibles que sempre nos poñe de facilidade a Domus. Ahora estamos grando fora de horas das Domus hasta a hora que queramos. Pórtase moi ben Museos de Coruña con nos, temos que agradecelo. Eu como parte dos museos teño que decir que gracias, pero tamén decir que eu penso que o Bricolabs lle aporta moitos museos tamén. É unha simbiosis. Neste sentido, sí. Eu creo que é unha simbiosis que, de feito, a min daríame moita pena que polo crecemento da Osden teña que irse para outro sitio, por exemplo. Non temas, porque non temos sitio para ir. Non, sí, sitios hai, o sea, de feito, ano pasado había unha empresa dos patrocinadores, o ano pasado hai 2 anos, que no, pouco menos nos decía que si queredes montar algo tipo Feria de Silleda ou Expo Coruña ou cosa semellante, que les nos axudaban. Hai un problema. Non sei se me gusta crecer tanto, pero sobre todo non sei se me gusta salir de aquí. A ver, os temas de patrocinios privados están ben, pero sabes que algún día se acaban. Non era en ese sentido, era no sentido de que o evento eu creo que ten potencia para eso. El de alguna forma o que recoñecía é que ca axuda adecuada o evento tiña potencia para convertirse en unha feira a nivel, eu que sei, a nivel de Galicia, con 5.000 asistentes, non, 5.000, non, que 5.000 casi os temos, pero con moitísimos máis, tipo os encounters que fan ali, as unha bootcamp, unha cousa deste tipo, onde vai moitísima xente. Sí. Pero a min sigue costándome traballo pensar salir daqui. Unha vez que se salga daqui, xa podemos falar de outras cousas, pero de principio esa asociación entre os dous, sobre todo para min dende o punto de vista educativo, dende o punto de vista de poder acercarse ao público, dende o punto de vista de que estamos non vendendo tecnoloxía, sino intentando que a xente se anime a facer tecnoloxía con nós. Eso, si nos vamos a otro sitio, creo que se perde. Sí, yo creo que de hecho es uno de los sellos característicos de la Orden, esa cercanía con los makers, con los visitantes, con la organización de la feria. Y yo creo que crecer un poco realmente perdería ese sello y pudiera ser delicado. Muy delicado. Bueno, por ahora estamos aquí. Estamos todos contentos, entonces yo sí. Creo que eso está bien. Bueno, temos que dar paso á sección do público. Temos o reportero móvil, reportera móvil, que está mirando Twitter, non nos fai caso. Sí. E community manager. No, pero Irai si tamén... Ah, Irai si leva redes de Osden, verdade? Sí. E solo leva de Bricolabs. Podes dicirnos quen anda por aí polo público de facer preguntarles que tal andan? Pero no público xa dixeche ti quen estaban, pero está Cintia e... Borja. Está, ahora está Pep Diz, que cambiou de sitio. Está Pablo e está Santi. E estou eu, está Sergio, non sei onde se vai sentar. E está un señor de invitado que non sei como se chama, sinto. ¿Cómo se chama? Manel. Encantado de terte por aquí. ¿Queres que che fagamos alguna pregunta? Veña, ahora que estás aquí. Tenemos que aproveitar. Esto un atraco. A Manolo fago ya todos los días. Manel. No, pero no importa, como ahora estás de público aquí, a mellor podeche preguntar por qué te interesó vir aquí a escoitar o podcast. A mí me ha invitado Manolo porque yo antes estaba trabajando aquí y soy de electrónica industrial, entonces tengo un poco de idea de esto, pero no de lo que estáis ahora tocando vosotros. Bueno, pero entonces con lo que se hace ahora. Bueno, pero entonces vais a informarte entonces. ¿Informarme o buscar trabajo? Bueno, nunca se sabe, gracias. Mira, me meto polo medio. Manel é do mundo analóxico. Entón, estas cousas dos arduinos e demais lle entran de outra forma. Pero creo que sería unha pena que a súa experiencia no mundo analóxico non nos axude a facer cousas que nos e que ni nos imaginamos o que se facía antes de que houber arduinos, antes de que os componentes chinos saliran a dous duros e cousas semellantes. Tengo unha experiencia de electrónica que é de outra época, de outro mundo, pero creo que é moi valiosa. Non los imaginamos, pero non los imaginamos moi caro e moi complicado. No, eu sei que o imagino. Emanuel comentaba antes que era dificilísimo cando mirou ese tema de arduinos, de programar, que bueno, que era máis fotoado, pero para él era un mundo impresionante. Pero que miras esta xente traballar con 555 transistores e fan cousas increíbles que nos non podemos facer como microcontroladores. É unha pasada. Necesitamos xente que controle de electrónica analóxica, clásica, como se pode dicir, discreta. Sí, calquera desas. Calquera desas, desa, Manel, unha das cousas que facía moi ben, con moito dominio, moito arte, é meter os dedos donde eu nunca me atrevín a meter os dedos, que nos televisores, aqueles que tiñan uns tubos, que tiñan uns cantos, de unhas cantas decenas de miles de voltios dentro, eu non me atrevía nin de broma a nin a quitar a tapa de atrás. E Manel aí se movía como pez na auga. Son experiencias totalmente distintas, e o millor sí que se bota en falta xente con ese tipo de experiencia en Bricolabs. Hai moito friki moderno destos que rapidamente enganchamos o ordenador, todo mundo aquí ven co ordenador, pero pouca xente ven co esquema en papel de este o circuito. O sea, de feito, antes me enseñaba para un tema, pues este é un circuito con oscilador analóxico, con amplificador analóxico, tal, que eu estou pensando en facelo desa forma. Pois vai, no, jolín, que é unha cousa que aquí nos non a sabemos facer e pode enriquecer e seguro que en certos aspectos vai a funcionar mellor. Hola, moi boas tardes, que tal? Boas tardes, Claudi. Muy cuéntanos, boas. ¿Podes contarnos algo relativo á competición? Se hubo feedback. Estou interesado no tema de se publicaron os códigos ou os deseños dos robots. Pois sí, este año, pues otra vez en la OSDEM se realizaron las competiciones de robótica. Hubo una novedad que ya habíamos comentado unos cuantos podcasts atrás, que era que bueno, la condición para poder llevarse los premios era que los robots tuviesen toda la documentación publicada. Accesible, ¿vale? Sí. Esta idea vino dada por J. Babío. Correcto. Juan Alberto Babío, que fue el participante de la regata solar, ¿vale? Que os dio precisamente esta idea, o nos dio, mejor dicho, esta idea en... No, podcast en, número 2 o 3, sí. Eso es. Entonces, bueno, estudiamos durante un tiempo esta propuesta, pero evidentemente tenía que salir adelante. O sea, ya que todos los proyectos que venían a exponerse a la feria estaban documentados, pues como no podía ser de otra manera, los robots que venían a participar, al menos este año, la condición era que para llevarse los posibles premios, en caso de que fueran ganadores, tenían que tener la documentación publicada, de acceso público, para que todo el mundo pudiera acceder a ella. A partir de este momento, en la siguiente SOSDEM, ya va a ser requisito indispensable que los robots que vengan a participar obligatoriamente tengan esa documentación publicada, documentación que revisamos, no, que no se vayan a pensar que nos van a mandar una hoja de una página web con dos fotografías y ya. O sea, es una documentación que revisamos, que valoramos. ¿Hubo alguna sorpresa, anécdota con respecto a las competiciones este año con la OSDEM? No, o sea, lo que me llamó, básicamente lo que a mí me llamó la atención fue que el número de participantes aumenta edición tras edición y bueno, este año fue muy abrumador, o sea, hemos contado un total de unos 67 robots que vinieron a participar. De hecho, no pudimos hacer ni la pausa que teníamos prevista a mediodía de una hora, pues estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde todo el día con competiciones. Yo creo que el hecho más destacable sería ese, que bueno, cada vez está teniendo más acogida. Están empezando también a venir chicas o niñas a participar en robótica. Vienen grupos mixtos, vienen clases, vienen colegios. Y bueno, eso es un poco la parte más a destacar. Que si estás recuperado ya, la OSDEM. Si estoy recuperado de la OSDEM. Sí, es un anotado productor. Es una pregunta para ti directa. ¿Estás recuperado? Sí. ¿Qué pasó? ¿Puedes contarnos algo? ¿Por qué podrías estar malogrado? No, sencillamente, pues bueno, la organización de la OSDEM es una tarea titánica y agotadora. O sea, estamos durante varios meses planificando varias personas, pues bueno, todo lo que es la OSDEM, con todo lo que ello conlleva. Las dos semanas justo antes de la feria son demenciales para la organización. Y bueno, pues hasta una o dos semanas después, pues seguíamos cerrando, bueno, pues contactos, enviando agradecimientos, cerrando las cuentas. ¿Tenemos números de personas que se achegaron a Domus ese día? Sí, yo creo que se barajaban unas cifras de 1.700 personas, si no recuerdo mal. 1.700, os cabería que sumar a xente que vio a talleres. van dúas edicións da Austin na que estamos baixando voluntariamente o número de visitantes. Por outra parte, estamos subindo tamén voluntariamente o número de talleres, o número de asistentes a talleres. A baixada voluntaria ven motivada por unha cuestión, e é que cos 2.400 asistentes de hai 3 anos, pola Domos non había que se revolvera. Non é unha cifra terriblemente alta para Domus, porque ten tido máis xente, pero o problema é que, bueno, o problema, a alegría, a maravilla, é que os asistentes a Domus, a Osden, veñen e se quedan. Temos registrado estancias medias de 2 horas, ou 3 ou 4 horas, de xente que entra ás 4 da tarde e sale ás 8 da tarde. Non temos registrado a mañán, que dá má sensación de que todavía debe ser un poquinho máis alto. Entón, como a xente pasa moito tempo o dentro, é tan agobiante que con 2.400 personas moita xente non pode ver os proxectos, non é capaz de chegar aos expositores, non hai posibilidad de que interaccionen con eles, de que lle pregunten como foi o proxecto, que particularidades ten, que a fin de contas é o que nos interesa. O sea, nos interesa non tanto sumar xente como que a xente este contenta, vexe os proxectos, poda falar cos expositores, poda animarse a facer un proxecto dese tipo. Bueno, tamén o poden, por exemplo, as competicións sí que os poden ver en streaming. Hai diversos vídeos por aí que, sen asistir, poden estar en contacto ca Osden e seguila. De feito, que as competicións, unha cousa que tamén fixemos desde hai 2 anos, é ser máis estrictos co aforo do salón de actos, pero instalar un par de pantallas no museo para que a xente poda seguir as competicións outra vez. Dentro do salón de actos non era posible, chamémoslle, disfrutar da experiencia. Ahora penso que é máis razonable en ese sentido. Este ano, tanto visitantes como expositores valoraron moi positivamente esta baixada de xente, e nos dixeron que claro, que así valía a pena, así se estaba ben, así podían falar cos expositores, ver os proxectos, coñecelos, disfrutar dos talleres, todo ese tipo de cousas, que a fin de contas son a nosa prioridade. Cando antes decía que a mí me daría moita pena salir da Domus, seguro que hai locales aquí en Coruña onde podería entrar máis xente, pero creo que a opción de reducir o número de visitantes para que a experiencia sea boa foi unha boa opción. Sí, yo creo que realmente no podemos olvidar que uno de los valores de la Osden es la divulgación y realmente garantizar que las personas que nos vengan a visitar se lleven una idea realmente clara de lo que es el mundo maker, el mundo open source, lo que es el compartir los proyectos y realmente llevarse esa curiosidad, esas ganas de iniciarse en el mundo tecnológico es nuestro principal objetivo. Y estimamos que con esa reducción y aumentarlo a su vez en talleres de iniciación, en talleres que brinden esas herramientas para iniciar, es más importante. Volviendo a Escalones Competiciones, contanos qué pasó no laberinto. No laberinto hay un cambio de pared que volvió todos los participantes. ¿Qué pasó ahí? Sí, así fue. O sea, como ya todo el mundo sabe, generamos un laberinto de manera aleatoria delante de todo el público, delante de todos los participantes, ¿vale? Era, pues nada, simplemente pedir a alguien del público que nos dijese un número. Generamos ese número, el laberinto. Y el laberinto final, el laberinto resultante, resulta que era demasiado fácil. ¿Vale? ¿Demasiado fácil? Era demasiadísimo fácil. O sea, eso, como que cogía una recta, entraba en directo, simplemente o algo así. Simplemente era coger una recta, hacer 2 curvas y ya llegaba. ¿Entonces qué pasó? Vale. Lo que hicimos para solucionar eso fue pues quitar una de las paredes. De manera aleatoria, quitamos una de las paredes del laberinto. Con lo cual, el laberinto se complicaba exponencialmente, ¿vale? Porque entonces había islas dentro del propio laberinto. Estas islas lo que impedían era que se resolviese el laberinto siguiendo la regla de la mano derecha o de la mano izquierda, ¿vale? Claro. Estas reglas, lo que conlleva esta regla es que, bueno, pues en un laberinto sin islas, si siempre tu robot haces que siga o que gire hacia siempre, toma la misma dirección de la mano derecha, pues tarde o temprano acaba resolviendo el laberinto. Lo mismo pasa si en vez de la regla de la mano derecha utilizas la regla de la mano izquierda. Significa que tarde o temprano, tardará más o menos, pero acaba resolviendo el laberinto, ¿vale? El tema es que muchos de los participantes venían con esa regla, digamos, con esas reglas programadas. Ese algoritmo, sí. Con esos algoritmos programados en sus robots, ¿vale? Entonces, bueno, pues muchos participantes no pudieron acabar el laberinto debido a este cambio de última hora, pero bueno. Bueno, no acabaron, pero algunos hicieron cosas increíbles, ¿no? Como... Sí, así es, así es. O sea, la gente que utilizaba estos algoritmos, como era irresoluble según su código que traían, pues intentaban que su robot se equivocara de manera voluntaria, le ponían cinta de papel a las ruedas intentando que en alguna de las curvas resbalase, tomase Rando otra total ruta también. Y bueno, fue muy muy muy divertido. Fue un poco un fastidio para ellos, pero bueno. Bueno, pero aplicaron ahí un conocimiento espontáneo muy interesante. Eso es, eso es. ¿Y qué engañó? ¿Qué engañó fue? Pues esta prueba, consideramos desde la propia organización, esta prueba es de las más complejas que tenemos en la OSDE. Sí, qué más, ¿vale? Requiere mucha habilidad, tanto diseñando los algoritmos de resolución del laberinto, como en la parte constructiva de los robots, ¿vale? Todo tiene que estar funcionando perfectamente y todo tiene que encajar. El equipo Bulebots, ¿vale? Con su robot Bulebule, ganaron... Segundos o así. Sí, en menos de 10 segundos consiguieron resolver el laberinto. Algo muy espectacular y ya nos tienen acostumbrados a este tipo de tiempos, ¿vale? Este equipo lo forman Clara y Miguel. Toda la documentación la tienen publicada en internet. No solo este año, sino ya en ediciones anteriores ya tenían toda la documentación de su robot de libre acceso para todo el mundo. ¿Fixeron un obradoiro también en esa orden de...? Sí, aparte pudimos contar con ellos en una pequeña charla comentando cómo hacer un robot de laberinto, cómo son estos microrobots. Bueno, que tenemos claro que para o ano que ven, todos os que eleven o algoritmo de man esquerda a dereita, xa non, probablemente non lles funcione, verán con outros algoritmos para... Sí, esperemos que vengan un pouco máis preparados. Sí. Tamén este año, como novedad, en la propia competición de laberinto hicimos un pequeño cambio en el algoritmo de generación del laberinto que hiciste tú, Caligari. Sí. A petición mía, sí, así es. La generación del laberinto, pues lo que hizo fue meter más rectas para intentar que fuese un poco más espectacular de cara al público. Y simplemente se hizo ese pequeño cambio en el código de generación para que, eso mismo. Ben, ¿qué más tenemos para el público por ahí arriba? Segunda fila. Aquí tenemos hoy de visita a Cintia, que es una socia de Bricolabs, pero que hacía tiempo que no nos visitaba. Hola, Cintia, ¿qué tal? Hola, Loli, ¿qué tal? Bueno, hola a todos. Que nadie... Hola. No discrimino, no tengo la mejor voz hoy. ¿Te preguntamos alguna vez, te preguntaron estos señores cómo llegaste a Bricolabs? No. Porque es la pregunta obligada, así que cuenta. Pues yo llegué de la mano de Iraisi, que la conocí el 8 de marzo de este año. Yo soy primer año Bricolabs, primera OSDEM, primer todo. Y la conocí bailando swing, que es algo que compartimos las dos, un 8 de marzo, en la Dársena de la Marina. No sé cómo, empezamos a hablar de robots. Y fue como de, ostras, qué cosa más curiosa, ¿no? Te lió. Y yo le pregunté en plan, ¿y tú qué eres o qué haces? ¿No? Esperando en plan... Y estudié ingeniería o trabajo de no sé qué o no sé cuánto. Y ella me dijo, soy maker. Y yo, vale, ok, no me digas que eres o que estudiaste o que nada, vale, eres maker, ok. Y me habló de Bricolabs, me habló de la OSDEM y la OSDEM ya la había oído hablar de ella desde el inicio porque yo había en la universidad había participado en una competición de robots humanoides, y yo tenía dos amigos que participaron conmigo y habían venido a una OSDEM con esos robots. para mostrar, no otra cosa. Y dije, pues tengo que ir a Bricolabs. Intenté ir, pero no cuadraba, así que la primera vez que entré en contacto con el entorno este fue cuando hizo ella la exposición de la Aracha, que por cierto, toda su exposición, toda su charla está grabada. Por ella. En partes. La mayoría la grabó Scrawny y creo que fueron los últimos 7 minutos así que los grabé yo. ¿Y dónde está eso colgado? En ninguna parte. Miráis si lo tiene. Y es reina de las redes. A ver la wiki. ¿Pero cómo voy a colgar yo una charla de cuánto? ¿Como hora y media? Pues para eso están los editores de vídeo, guapa. Reduce. Claro, ponle más interesante. Bueno, era bastante interesante. ¿Y ahora que estás en Bricolabs, qué proyecto tienes? Eso es bastante gracioso que me lo preguntes porque realmente yo tenía muchas ganas, pero así hacer grandes proyectos no he hecho ninguno. Había tenido una idea con un amigo que lié también para meterse en Bricolabs de hacer como una especie de robot sin sensores pero vigilados por una cámara y cosas así, pero está el tema muy muy abandonado. Y en general, bueno, con Irais y también queríamos hacer una especie de una flor. Luego yo quería convertirlo en un jardín mecánico, pero o sea, este año no ha salido nada. Este año nos ha salido la Osten. Tenéis los proyectos en la sección de procrastinación del Kanban. Ni siquiera los tengo en el Kanban, porque ya era como de... Tenía muchas ideas, porque de hecho cuando los conocí yo tenía en mente algunas cosas. Y era, no he podido hacer nada, así que tampoco los anoté. Si no los anoto, no existen. Bueno, y ahora otra cosa que sí que hiciste, y creo que muy bien, fuiste voluntaria en la OSDEM este año. Sí. Cuéntanos tu experiencia. Pues, como yo digo, fue mi primera OSDEM. O sea, entonces yo no conocía nada la verdad es que yo, dentro de lo que fue el tema voluntario, estuve con Scrawny aquí en las competiciones de robots casi todo el rato. ¡Ah, es verdad! Recuerdo que me lo robó, que te robó, que te quería yo para mi grupo y te robó Scrawny. Y tenemos algo pendiente todavía. Sí, sí, lo recuerdo. Sí. Es verdad, hay una pelea en el barro pendiente. Es verdad. Scrawny está haciendo ahora mismo un corazoncito intentando evitar que le casquemos luego, pero todavía está pendiente. Ah, a ella por el agradecimiento. Vale, vale, vale. A ver, Loli, yo te quiero muchísimo. Compartimos una experiencia en el hackathon de Vivo muy, sí, grande, también, muy importante, que es Forever. Pero te habías llevado a medio Bricolabs ya con los... No, de eso nada. Pero bueno. Y Pablo no tenía a nadie y lloraba solo. Por eso te cedí. Y por eso me cediste. Luego, de repente, gente que no se había pronunciado nunca vinieron y se aparecieron por aquí. Yo no sé, ¿dónde salió esa gente? Te lo digo yo, todos los años se reúnen aquí en las competiciones, ¿eh? No hace falta que se apunten, aparecen solos, como las setas. Pagué mi error y ya ves que no tenía shipping, llegué a tarde a todos los talleres y todo lo demás, pero bueno, fue guay. O sea, para ser mi primera OSDEM es una experiencia guay. He visto a la gente organizándola sudar tinta y creo que no dormía, no vivía, no comía. Así que es un trabajazo y que haya salido, pues mi aplauso porque la verdad es que está muy guay el evento. Y no sé, a mí me gustaría venir... Pero ya para el año que viene, bueno, para el año, no vamos a prometer nada, ¿no? Pero sí que me gustaría ya empezar a decir, venga, pues este proyecto. Y a lo mejor poner algo en el Kanban y a lo mejor participar en algo con un Call for Makers para la OSDEM, no sé, eso sería más bueno. Pues nada, tienes 11 meses para irlo preparando, así que cuando empiezo cuanto antes ya. Ya. Pues no tenía que haber dicho nada. Sí, sí. El año que viene estás fichada ya para Maker. Te ascendemos de voluntaria a Maker, como me pasó a mí este año, que también ascendí. Así que el año que viene te esperamos en la OSDEM con un proyecto, ¿vale? Vale, genial. Yo vengo encantada. De lo que sea. Fichada. Estás fichada. Unidad de móvil. Tenemos otro invitado por ahí que nos queda. Si te puedes achegar y preguntarte por lo menos. Un invitado que tenemos aquí, Borja. Bueno, gracias, Cintia. Pero puede ser futuro. Pregúntale. ¿Qué te gustó? Pregúntale. A ti te lo conoces. Hola, Rubén. No, Borja. Rebobinamos. Adiante, unidad de móvil. Hola, Borja. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te trae por Bricolabs? Me trae Cintia. Muy bien, buena razón. Para bailar y tal, pues la vine a acompañar. Porque ti también bailas. ¿Qué? ¿Bailas swing? No, yo no. Ah. Yo no bailo. Pero bueno, como soy electrónico, estas cosas sí que me llaman. ¿Cómo? Yo estudié automática y electrónica también. Entonces estas cosas también me llaman. Entonces, más. Es muy posible que... No tengo que comer el micro. Es muy posible que veas un futuro por Reclass. Claro, el problema es que ahora Cintia no está. ¿Quién me va a traer? Porque, ¿de dónde ves? Yo estoy aquí en Coruña, pero es que ya bajo para Vigo ahora. Ah, que marchas para Vigo, bueno, también. Pero yo estoy mucho tiempo fuera. Yo el domingo, por ejemplo, ya voy para Grecia. No, bueno, paso mucho tiempo aquí. Sin preguntarte mucho porque puede parecer a sección de salseo esto, pero que sí. Marchas para Vigo con Cintia. ¿Qué? ¿Marchas para Vigo con Cintia? No entendí, pero vas a estar en Coruña, entonces. Yo sí, ella no. Bueno, pero puedes vivir igualmente. Bueno, pero no es lo mismo. Bueno, vale, pero... Que vas a ser bien recibido. Exacto. Igualmente. Ya les dije, pero... Ya sabemos por qué vienes. No. Puedes venir cuando quieras. Si no viene Cinta, te abrimos la puerta igual, no te preocupes. Vale. ¿Estás pensando en un proyecto? Bueno, cuando tengas un proyecto nos lo cuentas. Hombre, si hago un proyecto puedo hacer un robot de estos de los que destruyen los otros. Y venirte el año que viene a las competiciones. No, pero ya se me ocurrirá. Yo al final automatizo muchas máquinas, hago muchos movimientos, tal, así que un robot y ver... Bueno, ya he visto romper muchas cosas, así que algo se me ocurrirá, no te preocupes. Recuerda que está prohibido el fuego. Entonces tenemos un proyecto nuevo para las competiciones del año que viene. Estás fichado. Yo creo que lo que tienes que saber con respecto a los robots de combate es que Scratch tiene muchas temporadas invicto. Ese es el rival a batir. Alex, te queremos. Tenemos que falar también de un obradoiro que nos queda pendiente de este año. Y Loli nos puede falar muy bien de él, porque va a ser mañana. No, a mí me gustaría aprovechar antes de agradecer a los voluntarios, porque realmente, aunque hemos comentado de que al final se unieron unas cuantas personas, realmente para la organización fue una tranquilidad saber que contábamos con cierto volumen de personas que iban a estar allí. En el caso de Cintia, para nosotros fue muy tranquilizador saber que por lo menos Pablo iba a estar con ella y con un par de voluntarios más que se habían ofrecido para competiciones, pero saber que contábamos seguro con estas personas fue muy tranquilizador, porque fue un día de resolver muchos problemas y de esto no nos tuvimos que preocupar. Realmente, muchísimas gracias por la labor de ese día. Sabemos que fue laborioso, titánico, cansado, pero espero que también lo hayan disfrutado muchísimo. Seguro que sí. Contamos con ellos para uno que ven. Que sí, que también quiero dar las gracias a los voluntarios que tuvimos no taller de os WIPIN, que trabajaron moito, que nos facilitaron a labor. Y, ¿qué pasa? ¿Sobraron os WIPINs? No. ¿No? ¿Entón qué pasa mañana? No sobraron os WIPINs, faltaron os WIPINs. Precisamente resulta que tuvimos un éxito tan grande que no nos llegaron os kits que fixemos para OSDEN. Entonces, fixemos más de 80... hubo más de 80 personas que llevaron o kit feito para casa o día da OSDEN, o bueno, o seu os WIPIN, porque entregábamos os kits para prepararlo. E hubo tanta demanda que non solo nos quedamos sin kits, sino que tuvemos que apurar, coller restos que tiñamos a medio preparar para xuntar un par de kits máis para facer un par deles máis que tiñamos preparado. De feito, a última hora estábamos aí apañando cachos de feltro cortados, sueltos, buscando máis LEDs, máis pilas por todas partes para poder apañar un par de kits máis para que a xente... Foi un éxito, entón. Foi un éxito rotundo. Foi un éxito o día da OSDEN, pero xa foi un éxito unha semana antes, porque creamos un como se chama? ¿Un previo? Que creamos un Twitter, ah, unha conta de Twitter para os WIPIN, que se chama os WIPIN, @osWIPIN, que xa no primeiro día fixemos máis de 100 seguidores. Influencer. Os Whipping Influencer, sí. No, tuvo moito éxito, encantou xa a xente a idea, a pesar de ser unha idea tan sencilliña que non era, pues que parecía que non era gran cousa, pero bueno, tuvo éxito. E tuvemos moitas felicitacións, e tuvemos moitas solicitudes de xente que quería facelos, pero que non se podía acercar. Tuvemos moitos makers dos que viñeron a Austin, que foi unha honra para nosotros, porque xente que está facendo robots tremendos, complicadísimos, dos que compiten nas competicións da propia Osden, fan virguerías increíbles. Pero logo non saben coser e aproveitaron. Bueno, pero a nosotros o que nos gustou é que quixeron vir a facelo noso pequeno proyectiño. Claro. E fixonos moita ilusión, e por eso tamén estamos moi agradecidos. E outros que quedaron sin poder vir facelo porque lles coincidía cos seus propios talleres que tiñan aquí, ou que algún que iba a vir facelo nun horario que non tiña o seu taller, pero que tuvo problemas e non puido vir, e ao final, bueno, un lío así, pero encantados, quedamos encantados con que acollida, quedou todo, despois da OSDEM liberamos o proxecto para que o poida, ahora xa é un proxecto libre, o pode utilizar... Está na wiki xa? Está na wiki xa, en tres idiomas... guiño codo codo para o resto de entradas da wiki, que non sei se será a primeira, que está en tres idiomas, e bueno, que incluso despois da OSDEM seguimos tendo xente que nos sigue no Twitter e que nos responde que está entusiasmada. E bueno, queríamos que os nosos compañeiros, porque como fixemos tan pouquiños kits para a OSDEM, porque non sabíamos que íbamos ter tanto éxito, quedábamos a cousiña de a espiña aquela de que os compañeiros de Bricolabs non poderlles dar un. Entonces, por eso quixemos facer un taller, que é un oradoiro, que é o que vamos facer mañá, para os compañeros de Bricolabs, que non van a estar todos, porque non lles ven a todo mundo mal, o sea, a todo mundo non lle ven esta data, pero bueno, podemos próximamente, igual se pode falar de facer algún más outro día, un viernes ou que seña, e además un par dos compañeiros de equipos Whipping, un par de compañeiros do equipo de Whipping somos de Bricolabs, entonces podemos estar por aquí cando faiga falta, igual que está de esos demás, para explicar ou contar cousas, ou enseñar ou axudar, pois nosotros tamén faremos o mismo. E non sei que máis contarvos, que teño unos compañeiros que fixeron un traballo cojonudo, me da igual se poñedes pitido ou non, porque tanto Xosé como Conchi fixeron un traballo tremendo, e Loli, e despois os voluntarios pues, tamén axudaron un montón, e estamos encantados. Estamos encantados, xa nos preguntan profesores de bastante lonxe si poden replicar o proxecto, e por suposto lle dicimos que sí, que é un proxecto libre. O único problema é que, claro, o pulpiño, os Whipping ten unhas patas que son bastante difíciles de recortar, por eso nosotros aquí tuvemos a axuda da cortadora láser da Domus e de Manolo, que nos recortou todos os tentáculos, que nos recortou no todo a man, si Manolo personalmente. E entonces eso facilitou moito o traballo. Isto é a base de un proxecto futuro que vai ser aínda máis grande todavía. Pa os dendo ano que ven, os pulpos van dominar o mundo. Pues quedades avisados. Pues creo que llegó el momento de despedirnos, entonces. Yo creo que deberíamos un poco hablar de los buenos deseos del año que viene. Yo espero una orden muy próspera. Bueno, pues, Loli, ¿algún deseo para uno que ven? Sí, Maker? Acabar algo da lista de procrastinados do Kanban. ¿Manuel? Os espero implicación de chavales, de que se mai, volvamos a ter máis Virgo Kids, tamén facer algún proxectinho así interesante. Pois eu personalmente espero que se fan máis proxectos libres, pero libres de verdade, que os gobernos colaboren en temas de liberdade, que non nos reprima máis. Que, bueno, espero tamén que siga este podcast, que teñades disfrutado con él. Esperamos mellorar e que pasedes por aquí tamén. Atención, Bicol Labers, que queremos que pasedes por aquí, que colaboraredes como público, como sexa, vale? E se non, ojito, porque ojito. Vou pasar eu co micro, ahí, ahí. Co unidade micro móvil a falar con todos os que andedes por aí. Con estos super deseos, el mío parece moi pequeno, pero yo a mí tamén me gustaría poder hacer proyectos libres e moi interesantes. Claro. No, si por pedir, pedimos a paz no mundo, pero llegamos hasta donde llegamos. ¿Algún deseo más por el público? Scrawny. Yo deseo que haya más proyectos finalizados y libres. Queda ahí a tu petición. Señor productor, vamos a acercarle o micro. Y más eventos makers. Yo deseo más podcasting, que mola mucho. Es una forma de dar a conocer lo que facedes. Espero que sigáis colaborando o ano que ven en este y en otros podcasts. Por una nueva temporada del podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs, www.bricolabs.cc. Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. ¡Sí!